de continuar. No sé si soy valiente o soy cobarde. Quererte tanto y tenerte que olvidar. Yo volveré por mis pasos andados, con la esperanza de que tú seas feliz. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzar de mi desdicha. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzar de mi desdicha. Adiós amor.